باورم من قاسم مزانشی زمان قده خبون چیه و حلاندن ازمو زمان چیه؟ Creo que sabéis que es dificultad prohibir un idioma y estar sin su idioma, como es difícil. Mi país, su nombre es prohibido. Nombre de Cataluña en Cataluña no es prohibido, pero el nombre de Kurdistán en Kurdistán es prohibido. Yo puedo decir Kurdistán, pero él no puede decir porque será delito. Es muy triste que uno que no puede decir su nombre de su país. Mi país está repartido entre cuatro países. Yo soy de ahí. Yek Ali de nav Türkiye daye, yek Ali nav İran daye, yek Ali Irak'e, yek Ali Suriye'ye. Está repartido en cuatro países. Uno es Turquía, Irán, Siria e Irak. Hejmara gele men 40 milyone. Nosotros más o menos somos 40 millones. Az bawaren din ser dunyaye, yani gerdoniye, tu velatik u tu gel ki tuneye ki hejmara vi 40 milyon ve be devlet ve. En el mundo no hay ningún pueblo que sea 40 millones que esté sin estado. Jiber vi velate veji ezanim du perçeye, un zanin perçebun çi zahmete. Sabemos vuestro país también está repartido en dos países y me entenderéis mejor que nadie. Neziki 20 milyoni kurd le Türkiye dijin. Unos 20 millones kurdos viven en Turquía. U tüm mafyavane netevi tünneye. No tienen ningún derecho nación. No tienen ningún derecho, escultos. De Dibistanin Türkiye'da zamanı Kürdî perverdebun kadehe. En colegio de Turquía, lengua kurda es prohibida. U de şaredariya da, de nexweşxana da, u saziye devleti da Kürdî kadehe. En el colegio, hospitales, en ayuntamientos, lengua kurda es en toda parte está prohibido. Sebeba viji birdozia fermia devleta Türkiye. Todo esto es la que lleva a cabo Turquía, nos prohíbe la lengua nuestra. Gora birdozia fermia Türkiye. Yek netew, yek zaman, yek devlet, yek nasnameye u yek ole. En Turquía solo ellos quieren que todo sea uno. Una idioma, una bandera, una nación, todo que sea única, que sea alrededor de Turquía. Zmane fermi devleta Türk, Türkiye, u zede Türki kadehaya zaman. La lengua oficial es en Turquía es turco y no quieren reconocer ningún idioma más y otras lenguas todas están prohibidas. Zarokên kurd haya haftsaliya xwe di mala xwe da kurdî fêr dibin. Niños kurdos hasta 7 años aprenden kurdo en su casa. Le piştî wî di dibistanê da Türkî fêr dibin. Dibistanê da Kurdî qedexeye. Después, cuando ya empiezan en el colegio a partir de 7 años, empiezan a aprender turco y en el colegio todo kurdo está prohibido y ya empiezan a asimilar. Ez dixwazim di jiyana xwe da minakîk bidim. Yo quiero dar un ejemplo de mí propio. Amrimen çilu çare. Tengo 46 años. 37 sal beri ez çum dibistana sanatayi. 37 años he ido a un colegio Seretai. Yani ilkoku. Empezado en colegio. U vek zaroki kurt prani miji tirkini zanbu. Como todos los niños de kurdos que no hablaba turco. Mamostego beje öğretmenim. El profesor me ha dicho que diga profesor en öğretmenim, es en turco. Ez ne zanbu. Dice que yo no lo sabía decir öğretmen, en turco es profesor. Min bi kurdî bang dikirin. Dice que yo lo dije en kurdo. Piştî wî bi destê xwe van goy min kişand û min ra kir. Dice con dos manos he cogido mi orejas y me he levantado. Siv heft sale ewî mamosteyê min jibîr nekiriye. 37 años que todavía no ha olvidado este profesor. Piştî wî 37 sal paşê Serokwezîrê Tirkiyeyê Birêz Erdogan ji bo yekî min kurdatî dakarandin min ji wezîfe havêt. Después de 37 años que yo era alcalde de en Diyarbakir, ellos me echaron de mi puesto. Ew mamosteke goy min kişand fikr û remanê wî û ev 37 sal paşê min ji wezîfe girt Serokwezîrê Tirkiyeyê fikr û remanê wan wek hevdû bû. 37 salan na guherandin çêne bû. Hace 37 años, como mi profesor desde el principio, cuando empezaba en el colegio, como tenía esta mentalidad, y después de 37 años del Estado turco, como primer ministro turco, Erdogan, todavía no ha cambiado nada en Turquía. Cuando estábamos estudiando en el colegio, nos pegaban profesores y para ser kurdo o hablar kurdo. Iro em bejin weki insani me kurd ten mahkeme kirin. Dice como personas yo están juzgando por hablar kurdo, ser kurdo, sentir kurdo. Pencî û çar hevşaredariyê me der heqa wan de en hindik bi dehan lêpirsîn hatiye vebûn. Unas 54 alcaldías del pueblo kurdo están investigando, están abriendo juicios. Der heqa min de nêzîkî 20 hev lêpirsîn mahkeme hatine vekirin. Él, para él mismo, unos 20 juicios están independientes de él para juzgarlo. Total de estos juicios le piden unos 60 años. Eğer ez ceza bixwim, ez 104 sal ibim, ez ji girtîgehê derkevim. Dice, si yo vivo, sería 104 años y saldré de cárcel. Sebeb van tişta birdoziya fermî me kabul nekir. Su único de este es porque ellos nosotros no hemos aceptado que el Estado nos dispone. Me goki Türkiye ne yek ne teve, pır ne teve. Nosotros decimos Turquía no es solo una nación, es multinación. Yek zamanının pır zamanı. No idioma única, muchos idiomas. Yek nasnamenin pır nasnameyi. No solo una identidad, más identidades. U yek olnenin pır olun, yani baveri. No un religión, muchas religiones. Jiberwi, de Türkiye'de herkes Türk ninin. Kürci hene, Ermeni hene, Süryani hene, Laz hene, Çerkez hene, u Edi tır hene. En Turquía no solo hay turcos, hay kurdos, laz, cherkés, armenio, suryani, todos estos pueblos que viven en Turquía. Había rastiki zanyariye. Esta es una cosa científica. Había rastiki dirokiye. Esta es una cosa histórica. Ev rastiye hanin zaman ne suce. Decir estas cosas que pensamos no es delito. Le devleta Türk goki ki birdoziya fermi kabul neke au teröriste. El Estado turco dice quien que no acepta cosas que nos disponemos oficiales en Turquía es delito. Yani gora devleta Türk aji teröriste. Por mirada de Estado turco, yo también soy terrorista. Men tu insanek ne kuştiye. Yo en mi vida no he matado a nadie. Ez seroke şaredar ki bu. Yo era alcalde de un pueblo. Sadi şest men ray sende bu. 60% de votos que haya tenido yo. Ez sociologum. Soy sociólogo. Men rastiya zanyari hani zaman. Yo he traído la de verdad en para que gente que sepa. Men go ez kurdim zamanim kurdiye u ez dukhazim bi kurdi fer bibim. Yo dicho que soy kurdo, mi lengua es kurdo y yo quiero aprender más en kurdo. Gotan te terroristi. Han dicho que no eres terrorista. Mugo es mafia khad khazim. Nave via terroristi ese es terrorista. Yo le he dicho que yo quiero mis derechos. Si pedir sus derechos es terrorismo, soy terrorista. Jber viji es vitishtir vejim. Herkes de Türkiye'de bir nasnama khoya uzmanı khoya gerek jiyana khoya bedomine. Yo siempre digo esto, en Turquía cada pueblo tiene que identificarse por su idioma, por su religión, que sea suyo. Ez gava hatim herema baske u herema Katalonia, min dreda tiştek di. Nivisa bajaran yek baske bun, yek ispani bun. Herema Katalanda ji yek Katalani bun, yek ispani bun. De cuando yo he venido aquí en País Vasco, en Cataluña, dos cosas, una cosa que me he fijado mucho, que hay escritos en catalán, en español, en vasco, en español. Mesela Victoria Gasteiz. Victoria Gasteiz. Ez barkim Barcelona tiştik dine. No, Barcelona tiene. Yani, yaşı başarıktın. Ne? Te Diyarbakır'da ne karibeci Diyarbakır Ahmet. Kadıkaya. En kurdo Diyarbakır es legal. Vamos, como oficialmente el gobierno reconoce. Pero en nombre de Diyarbakır en kurdo es Ahmet. Pero tú no puedes utilizar nombre de Ahmet por Diyarbakır en Turquía. Min khast ki de şaredariye da em tişti vani bikin. Yo quería cambiar en el alcaldía esas cosas, por ejemplo, que están en kurdo, poner en kurdo, en turco, así que quería cambiarlo. Ez bavar dikim de şaredariye Barcelona'da zamanı Kataloni o zamanı İspanyolu, zamanı İngilizce, o zamanı ditirten karandın. Yo creo que en Barcelona alcaldes comunican con idiomas en español, en catalán, en inglés o otros idiomas que no son prohibidas. Meji min khoy de şaredari da zamanı Türkî, zamanı Kürdî, zamanı Ermenî, zamanı Süryanî u Arabî bikar bînim. Durante yo era alcalde, yo quería también en varios idiomas hacer comunicados, en turco, kurdo, inglés, armenio, suryani, esos idiomas quería hacerlo. Gotun suje, min ji şaredariye girtin. han dicho que este es un delito, obligaron que destituye. Roshki amchun dadgehi, yani mahkeme. Un día iban a juicio. Me broşörki amade kirbun, bi kurdi, inglizi, tirki. Prepararon un comunicado entre turco, en turco, kurdo y en inglés. Me gotibun, happy new year. Me gotibun, happy new year. Yani, felices años. U bi kurdiji me gotibun, sersala ve piroz be. En kurdo han dicho que bon año. O bun año nuevos. Hakim go ki ve davul ve kara aniye. El juez le dicho que vosotros habéis utilizado la letra W. Es W. W kurdi suje. W inglesi suje nene. Utilizar W en kurdo es delito. Utilizar en inglés no es delito. Mejimego Hakim Bey te internet bikartini anna. Dice que hemos preguntado, señor juez, ¿utilizas ordenador o no? Goare. Dice que sí. Mejimego te debeji www. Dice que le hemos dicho que utiliza cada día www. Y utiliza cada día cuántas veces. Si este es delito, cada día lo haces igual. Dice que dicho que no, porque es en kurdo. Dice, le shirnaje deulete meshek amade kirbun. En Shernak, un pueblo de Kurdistán, han hecho, de parte de Estado, han hecho una manifestación. Pancarte davun deste zarokik. Dice que un pancarta ponían al mano de un niño. Denivsandin, en terror nafazin. Ahí ponían, no queremos terrorismo, pero en kurdo. X hebun. Había X. Quería que explicaros un poco de este. En letras kurdas normalmente hay W, X y Q. Son prohibidas en Turquía. Entonces, como estos identifican cómo están utilizando lengua kurda en Turquía, y ellos mismos utilizaban esta letra X. En manifestación daban a mano de un niño que había una letra, era X. Jvoy me X bikar anibum, sesal hafst khazin jmara. Dice, cuando yo utilizaba la letra X solo, me piden 3 años en cárcel. Le devlet bikar vine sushnime. Como aquesta manifestación era pro gobierno, que utilizaban letra X, no era delito. Aslında mina gelek pırın ez bidim le ez vi tişti vejim. Sebebe van tişta devleta Türk henji zmani kurdi u naslama kurdi nasnake juye. Hay muchos ejemplares que puedo decir, pero la de verdad es el problema está en Turquía, que no reconoce identidad kurda. Min parlamento e Brüksel'da, min parlamento Avrupa'da, u min konsey Avrupa'da, u parlamento baskıda kurdi ahaftin kir. Yo en parlamento Bruselas, yo en parlamento Consejo de Europa y Parlamento de Vascos ha hablado en kurdo. Le es parlamento ya Turquía kurdi baxım cezai. Y si yo hablo en parlamento turco en kurdo es delito. No. Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sada u Orhan Doğan jboy ki parlamento ya Türkiye'de ahaftin kirin, silavi khua bi kurdi dan diye 12 sal hapis rake. En parlamento turco, Leyla Zana, Hatip Dicle, Hatip Dicle Selim Sadak, Selim Sadak, Orhan Doğan. Orhan Doğan. Estos parlamentarios kurdos en parlamento turco hablaron en kurdo, cada uno 12 años que tenido que estar en cárcel. Az dukazim hinki bahsa başarı kaşıbkim. Yo quiero hablaros un poco de mi ciudad. Başarı min az bavardikim herkes başarı kaşıbkim dibine, le azi başarı kaşıbkim. Dice cada uno le gusta su o ve su ciudad muy bien, pero yo también me gusta mi ciudad mucho y veo muy bien. Diroka bajanemin ne 1500 sale. Ne? Ne 1500 sale. Historia de mi ciudad unos 9500 años. Usi se medeniyet teda jiyan kriye. 33 civilizaciones han vivido ahí. Uvan si se medeniyet ambijin henaji au kiwan ambijin kalıntıwan numunewan hene. Todavía podemos ver de estos 33 civilizaciones que han vivido en Diyarbakir ya se ven sus cosas en el ciudad. Kurd, Ermeni, Suriani, Pers, Roma, Mitanni, Huri, Guti, hemu tevjiyan kırne. Esos todos que ha contado el este nombre es que toda esta gente han vivido ahí. De Diyarbakır'da henaji Ermeni, Suriani, Kıldani, Arap, Türk u Kürt dijin. En Diyarbakır todavía hay turcos, kurdos, Kıldani, Ermeni, vakiden Arap, Arabes y turcos también. Bıxwe rewşa anha Diyarbakır pır zamaniye. Actualmente en Diyarbakir hay multi idiomas. Disa Diyarbakir'da pır olji hene. En Diyarbakir hay muchas religiones también. Müslüman, musulmanes, Hristiyan, cristianos, Usme Zebevi, Ortodox, Katolik u Protestan. Otros tres, Ortodox, Katolik y Protestan. Yezidi, Ezidi, Alevi, Alevi. U ambijin ki evke roje de Parisinin şemsine va avji numunawan he. Hay unos que dicen que se adoran al sol y todavía hay estas religiones también en Diyarbakir. Jberwi Diyarbakir jiki per oli u per netaviye. Pero este Diyarbakir es de mucho civilizaciones y muchas religiones. Peki az vak şaredar az çavavan rastiyan karbekim. Yo como un alcalde, ¿cómo puedo pasar de estos pueblos, estas religiones, no sin ver nada de estos? Az duhazimin ki remşa bahsa partiya hojikim. Yo quiero hablar un poco de mi partido también. Partiyamın DTP 21 milletvekili evi, 53 hepşaredar evi, و هزار کسی اندام مجلس شهرداری هنر. می پارتیو DTP از پارتیو دس رویا سوسیادات از که تینه 21 دیپوتادوس 54 آلکالدس و میلیس میمبروس دل پارتیو. پارتی امن د ترکیه دا پارتیا چارمینه. Mi partido en Turquía es partido cuarta. Partiamen tishki juda de Parisine. Nuestro partido defiende una cosa distinto de más. Dibeje ez birdozia fermia Turquía kabul nankim. Dice nuestro partido dice que yo no estoy de acuerdo política única que Turquía está llevando. Em division bra Turquía bebe velatik demokrat. Nosotros queremos que Turquía sea un país democrático. Und em division perskreka kurd Bria Demokratik ve çareserkilin. Nosotros decimos que la solución al problema kurda que sea solucionado por vía democrática. Emdivejin Çin ne tevhene biraz zamanı kua perverde bebeyim. ¿Cuántas naciones hay en Turquía, cada uno que, que lleva su idioma y que desarrolla su idioma? Emdivejin Çi ol hene bira azadi kua bavar bebeyim. ¿Cuántas religiones hay? Todas religiones con libertad que se defienden, que practican, que no haya ninguna prohibición. Partia me laike. Nuestro partido es laico. Partia me dukhaze de komarek demokratik da khosariya demokratik ava bebe, jvoy kurda. Nuestro partido quiere en un país como Turquía, república democrática y soluciones vía democrática. Emdivejin perskireka kurd ti yekitia Türkiye da bete çare serkirin. Nosotros decimos la solución buscar problema kurdo entre Turquía que podemos solucionarlo. Parti amın dukhaze Türkiye ve yekitia Avrupa. Nuestro partido quiere que Turquía entre en Unión Europea. Le bevi halina. Pero con estas condiciones que nos ponen, no. Lazım e Türkiye bebe velatik demokrat. Turquía debe cambiarse y tiene que ser un país democrático. U kriterin demokrasiya yekiti Avrupa bineci. Tiene que llevar a cabo el criterio europeo de democratizar a Turquía. İro partiyamın jboy ki vana de parezine u tineci dukhazın bigrin. Por eso nuestro partido quiere que Turquía cambie y lleva a cabo de democráticos, por eso quieren cerrar nuestro partido. De Türkiye'de parti ki vekme bir fikre tegirtin. En Turquía un partido que como piensa como mi partido se cerrarán. Haya anha penç partiye mecihatine girtin. Hasta ahora cinco en nuestro partido han cerrado y hemos puesto cada una nuevo. Fikru ramane partiye meyekji derhaqa jinalaye. Otra cosa es nuestro partido, pensamiento de nuestro partido es la vida de mujer, derechos de mujeres. Em azadiya jinan, azadiya civak edibin. Nosotros vemos libertad de mujer como libertad del pueblo. U nive jiyane jine. Mitad de del pueblo es mujer. Lazime civak azad bebe. Lazım e jinji azat be. Debe estar que tenga libertad mujer y el sociedad también, el pueblo también. U de her halida en hendik sadiçil gerek jimbe. En cada puesto mínimo tiene que ser un 40% que sean mujeres. De nav 21 milletvekili emel 8 hep jine. Entre nuestros 21 diputados, de ellos son 8 mujeres. De nav şaredari mev, endame meclisa şaredarda gelek jin hene. Entre nuestros alcaldes y alcaldesas hay mucho, entre alcalde y el, estos que hacen alcaldes, como se, concejales. La mayoría de ellos son mujeres. Dü hefserokye mehene. Tenemos dos como presidente. Yek jine, yek jimere. Uno es hombre, otro es mujer. Biriz Ahmet Türk, biriz Emine Ayna. Uno es Ahmet Türk, otro es Emine Ayna. Jibervan fikru ramane meji, tukazın partya mebegrin. Por este es, punto de nuestra vista, ellos quieren cerrar nuestro partido. Ez dukhazim gotine khay dawiye bejim. Yo quiero deciros últimos mi dichos. Emzanın demokrasi hoşa ne zahmete. Sabemos que la democracia es muy buena, pero es difícil. Tiştên xweşik bê zehmet nabe û tema wî jî tune. Cosas buenas sin dificultades no pueden ser, pero al final es bueno. Em ê ji we azadiya xwe û ji we azadiya gelan têkoşîna xwe bidomînin. Nosotros por nuestra libertad y por libertad del pueblo lucharemos. Em tenî ji Kurdan re demokrasî naxwazin. Nosotros no estamos pidiendo solo para kurdos de democracia. Estamos pidiendo para todo naciones democracia. Si esto es un delito, nos haremos este delito siempre. Yo quiero dar un ejemplo. El mundo es un jardín de rosas. Her gul benavi, rengivi, xweşikbunavi judaye. Cada rosa tiene su propio olor, color, su espectro de vista es diferente. Weknetawa. Como naciones. Eger dvi baxçe gulada, yek gul, yek xweşikbun, yek benek, yek embejon rengek hunda bibe mirovayî hunda dibe. Es como en un jardín cuando se pierde un color, un olor, un nación, una cultura, cuando se pierde una riqueza. Kurdî di nav vî baxçe gula da wek Katalona, wek Baska, wek Galicia, wek Edin rengek e. Los kurdos también estamos en este jardín como vascos, como catalanes, como gallegos, somos una rosa. Dibekî me hebs bikin, dibekî me bikujin zî. Puede ser que me encarcelan o me matan también. Dibekî me şaredariyê jî bigirin. Puede ser que nos quitan de alcaldía también. Lê ew nikarin fikr û remanê me ji me bigirin. Pero ellos no pueden quitarnos nosotros de nuestros pensamientos. Mrov khabat neke azadi nay. Si uno no lucha, no llegará la libertad. Eger galile hinki tişta negirtana ber çavê xwe, îro em hemû me bigotana dinya duze. Todavía Galileo que no se arriesgaba unas cosas, todos nosotros hasta ahora pensaríamos el mundo sería plano. Espas kimboy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenim uns moments per si algú vol algun aclariment i ella després és tan amable de poder respondre les preguntes que facin. Us demanem que siguin preguntes curtes i les respostes també, d'aquesta manera tothom podrà intervenir. Dohazim berpirsa bikitish dohazi bira persiwan ji qodim u bira berpirsi ji bira qodim. Partit dels treballadors del Kurdistan, fins a quin punt representa el poble del Kurdistan? De vegades, perquè aquí hi ha tant que havia acordat el temsil de Kaya. Es vi t'estí vegem. Jo quiero decir esta cosa. Partit amb el PKK terrorista no vine. Nuestro partido no ve el PKK como terrorista. Çünkü hem de vegem PKK encama perskireka kurde. Nesse de Mauie. El Partido Trabajador de Kurdistán es raíces de kurdos, que no es el problema de kurda solo. Jberwi haya përskrejka kur qareser neve, PKK gjë qareser nabe. Për instos, hasta el problema kurda se no se lesiona, no se solucionara el problema PKK tampoco. Tabi, trabajadores de Kurdistan. Hejmara PKK qie ez nëzanëm? No lo sé cómo es, cuánto grande es PKK, yo no lo sé. Le fekat brezo jalan, jboj ki serokatia vi kabul kirne 3,205,000 imza hatin edayne. Pero en uno como kurdos, unos 3,500,000 que han dicho como veo Öcalan mi presidente o como un líder, mandaron unos 3,000,000 y pico signaturas que aceptan él como líder. M'agradaria que ens parlés una mica de com veu el futur immediat del seu partit, del DTP, tenint en compte que al març hi ha eleccions municipals i que hi ha una ordre o un procés il·legalitzador sobre el seu partit. Dui peshero que do të qovë au peshio partijë këtë unionit au peshove u akti që qatë helbëkën qovë bo, janë, qëpë. Ez duhazin tështë të kemë mabun, van rojan zhboj ki rëvsha brez Öcalan ne bashe, gelnek bajaranda millet ser nëgaja protesto dike. Queria deciros una cosa que no hemos dicho. En esos días en cárcel Öcalan su vida no está bien porque están torturando, obligando muchas cosas y dando castigando por varias cosas, y por eso ahora el pueblo kurdo todo está en el pie, están manifestando en todas las ciudades kurdas. DTP es bağırdıkım tibe girtin. DTP puede ser que cierran. Rauşa vakhiyanit ke. Se ve como que van a cerrar. Fakat evya belki ana negrin pishti hilbjartini bigrin. Puede ser que no van a cerrar ahora porque en el marzo hay elecciones del alcaldías, después del alcaldías puede ser que cierren. Belki AKP vek Şurin Demokrasi ser kurda bi desiknandini, jboj vi ana nagre. Dice como AKP, el Partido de Desarrollo de Turquía, es actualmente el partido que está gobernando en Turquía, está esperando encima del kurdos, como controlando, y están en espera un momento. Çünkü Pejme Paşe Hilbjartın hene. Porque después de esto hay después de 5 meses hay unas elecciones de alcaldías. Ana Begirtin tepkiye kurda zedetir ve uraya kurda zedetir ve. Si cierran ahora porque votos de reacción será más y los kurdos votarían más al partido de DTP. AKP viyan ana da sıkınandını. Pero este AKP ha parado para este momento cerrar el partido. Çünkü ne fazla rayı mezidebe. Porque no quieren que el votos de DTP que suben. Eğer Begirtin partiye ki nuhati amade kirin. Si cerran DTP tendremos un otro partido que ya está preparado. Dibekem ya bu vira ya ji ittifak kırk ki en bir kevel. O puede ser con ese partido o con lo otro podemos hacer uniones. Le em haya daviye ji eme binave DTP bir kevel. Y hasta el último segundo nosotros lucharemos por nuestro partido. Çünkü ev duhazın bejin ki em gelo te girtin en girtin diye em çelişki edabemeyim. Ellos quieren para que el destropean unidad entre partidos, porque cómo van a cerrar no, así medio muerto, para dejar medio muerto entre se van a cerrar o no van a cerrar, para que influyen votos también. La pregunta sería que del poble kurd en coneixem també el que són ens podria explicar agressions que es pateixen en el territori, que té més vinculacions a lo millor econòmiques, i estic parlant de lo millor aquell projecte que es va parlar, és una mica històric aquest projecte, el projecte sud-est d'Anatòlia de fer embalsaments i de, bueno, de reestructurar tot el territori del Kurdistan. Si ara mateix hi ha la continuació d'aquest projecte o si, bé, si el govern turc doncs, continua d'alguna manera en aquesta via. És veritat, no entenc molt bé la meva pregunta. Altra vegada, sisplau? O sigui, el sentit és que es parla, o sigui, el que més ens arriba és aquí a Europa i a Catalunya. Sí. Són les agressions des del punt de vista nacional, cultural, sí. Perquè també l'estat turc té, diguem així, en ment projectes que afecten el propi territori kurd, sí. Com és un projecte que li diuen projecte sud-est d'Anatòlia, que són uns grans embalsaments. Sí, Hasankeyf. Com es diu? Sí, Hasankeyf, sí. Sí. Això, sí. Si aquest projecte encara continua, si continua en una altra forma, bueno, una mica com està la situació des d'aquest punt de vista d'afectació econòmica de l'estat turc cap als kurds. Sí. Ho deia ja es veig, després, més d'on em نرین دولت ترک به آبوری اوار شا کردار را چاو این اوار ولات کرد چاو میزد که و وی اوی جوانی زمان یعنی اوی کلتوری مثلا وی دخواست بیش بیش هستن کیف دخواستن آلکاری ببین وی چاو دوی امیتش تیویجن حکمات دخوازه گلی کرد برچی بمینه podemos decir esto que el Estado turco quiere que el pobre kurdo que tenga que sea pobre, que sea tenga hambre. Yatırma pırna ke. No invierte mucho ahí. Jbelki gredana khwa muhtaje devleta turk bin. Este lleva esta política precisamente para que el pueblo kurdo que esté pendiente de ellos. Haya anha, devlet-i Türk 400 milyar dolar jiboy şerin ne baş kriye. Hasta ahora Estados Turcos ha gastado 400 mil millones dólares por esta guerra. Ege ev 400 milyar dolar jiboy avakirna herema me harç bibana ana fakiri u xizani nedma. Si hasta ahora este dinero si gastaran por desarrollo de Kurdistán, hoy en Kurdistán no habría pobreza y dificultades de economía. Na fazal vedere peşketina aburi çebe. Ellos no quieren que haya riqueza y que pueblo se desarrolle. De Diyarbakır'da bekarbun neziki sadi şeste. En Diyarbakır desempleo es 60%. U galak insani birchi hal. Hay muchísima gente que pasa hambre. 20,000 zarok de kolanan da de khabetin. Hay unos 20,000 niños que viven en el calles, trabajan, es para bailar para ganar su vida. Ujwa eski feziyet vivejim, eski jiki dirokiye. Hasankeyf es una ciudad muy histórica. Sebep ne baraj çekirne? No es el problema hacer ahí una presa. Devlet dukhaz ihtiyacı yapa büyük baraj etine. No necesita este presa. Dukhaz ev dirok onda bebe. Quieren que para que se pierde esta historia del pueblo kurdo ahí, que se pierde. Kare ev barajı cikidin jiçeke. Pueden hacer este presa en otro lugar también. Lemrov ne kare cikivek eskife çeke. No pueden hacer un lugar así, punto histórico que lleva identidad pueblo kurdo para dejar abajo de aguas. Dey hazar sal dirokaviye. Su historia lleva hasta 10,000 años. Ev baraj amri khod 5 sale. Y el presa tiene 50 años. Pencisal taşı ev baraj edikale. Después de 50 años se acaba la presa también. Le pencisal taşı dirokik hondadı be. y después de 50 años se pierde toda una historia. Vamos, nosotros nos hemos explicado un poco a San Kiev, hoy es en un pueblo de Kurdistán al lado de río Dijle, Tigris. Y, sí, Tigris, exactamente. Es, ellos quieren hacer ahí una presa, y este pueblo es verdad, es muy histórico, es lleva unos 10.000 años de historia que antiguo. Entonces ellos quieren, para que se desaparezca esto todo abajo del agua, y la, el gobierno turco no es para, es verdad que necesitan hacer una presa ahí que para que sacan energía y eso. La idea es para que desaparezca esta cultura. Y porque este es, pertenece a kurdos, por eso. Quería preguntar a nivel social, en los pueblos y en las ciudades, digamos, correspondientes a los kurdos en Turquía, ¿cómo es la relación entre los kurdos y los turcos que viven en el mismo, en la misma ciudad o en el mismo pueblo? Por ejemplo, antes él ha dicho que pues, hay mucha pobreza donde los kurdos. Quería saber si también esa pobreza afecta a los turcos que también están allí. Por ejemplo, en un pueblo si hay pobreza es para todos, o los turcos tienen algunas facilidades que igual los kurdos no tienen o algo así. Y la segunda pregunta, si puedo, o lo dejamos. Vamos, le digamos este que diga después si quiere. Ve az dixwazim vê dizanim mayne kurd tirka da rewşa wan çawan û nav te got nav bajarê mi da mesela feqîr jî pir hene û dibêje eca nav bajarê te da feqîrê tirk jî hene yanî sirf kurd feqîrin a tirk nefeqîrin û dixwazim wana hînbe از وی تشتی بیجم ده هرام آمد و نابینا کردو ترکا دا پرس کریک دنه یو پود دیسیر ایس دونده استاموش نو هی پروبلما انتره کردوش ای ترکوش و به تایوه جی پروبلما گلی کردو گلی ترک شی دنه از ده برداد که نو هی پروبلما پوبل کردو کن پوبل ترکو تنپوکو لی حکومت ترک دخوازه di nabêna kurd û tirka da şuvenîzmê pêşke estado turko kiere entre kurdo yê turko ke eya şuvenîzmo lê gelek deme êdî li bajarên metropola îş nadin kurda xanî nadin qîz nadin û em bêjin tiştê ne baş dikin en muchos ciudades turcos no quieren dar trabajo a kurdos, no quieren que se casen con kurdos, miran con otros ojos. Mesela wan deman li balık kesire li nabena kurdan u turkan erişe malen u dikane kurdan kirin. Hace unos días pasados que entre Eskişehir es una ciudad turca, que viven ahí unos kurdos, y atacaron casas de donde vivían y comercios kurdos, destruyeron todo. Fakat kurd tijar ne gotine ki emi herin dikani tirka bişavtin. Pero al contrario, esos kurdos nunca hemos dicho que nos vamos a quemar un local de turco entre en Kurdistán o algo así. ام وی تشتی بیجن دی دیاربکر دا فقیر و ترک جهنه podemos decir eso también en Diyarbakir hay pobres de turco también le pri wan kurdin pero mayoría de estos pobres son kurdos jiber ki tirkiye kelle Diyarbakir'in praniyan mamuri devletiyle mayoría turcos que están en Diyarbakir son oficiales que trabajan en oficinas, esas cosas, mayoría. Fakat evi ki hatine, yani jibol başka çiçti, ya uji fakir hane. Hay algunos pobres también que han venido por causa de vida y están ahí, pero son pobres también. Bu bir taybe, ev 400 milyar dolar, jibirika gele Türk dere. Este, de verdad, estos 400 mil millones de dólares salen del bolsillo del pueblo turco y kurdo. Segunda pregunta. Sí. También quería saber si en su partido tienen noticias de los kurdos de otros países. A mí concretamente me interesa saber si sabe algo de los kurdos que están precisamente en Irán, por ejemplo. Bah. Olidinci partiya var, Rebş tekiliye hal ve parçayı Kürdistan edin Rıçavan'ın. O mesela duya duyuşu İran'ı Kürdün nükanın partiyi ki partiya kaybı. O tekiliye var ve parçayı edin Kürdistan Rıçavan'ın. Ez peşivi tişti bejim li İran'ı parti ki legal e kurdatine. Puedo decir una cosa, en Irán no hay un partido kurdo legal. Çünkü kadıhe. Porque es, está prohibido. Lüve dere kurd rövşik daha kırabı. Ahí kurdos tienen una vida peor que nosotros. Tekiliyeme hene le pırnene. Tenemos, como nuestro partido, hay con otras partes de Kurdistán, pero no son tan muy fuertes así todavía, no están como queremos. Dice Kurdistán en Suria, daha zahmet yedane. Como los kurdos de Siria también están peor situación. Neziki 400.000 Kurdistán en Suria, ben aslamene. Yani Juana de Vejum vatansız. Unos 400 mil kurdos de Siria no tienen identidad. Vamos, ellos no no tienen como es ni es kurdo, ni es árabe, ni es no tienen identidad. No presentan a nadie. Lüve dere parti ki siyasi tine. Ahí tampoco no hay ningún partido pre kurdo. Rehistin ki sivilci. No hay algún ONG tampoco. Le tekliya wanu malbaten evi ali hane. Pero nosotros, por ejemplo, está como dividida entre fronteras, pueblos están divididos. Hay entre pueblos visitan uno a otro. Jboki sinor paşe çebune. Bajaren Suriye e Kurdan u Bajaren Türkiye e Kurdan nezike hevdune. Dice estos borde entre Siria, Kurdistán de Siria y Kurdistán de Turquía han hecho bordes después, han dividido pueblos en dos. Mesela Kamışlıoğlu Sevin. Por ejemplo, Kamışlıoğlu Sevin están casi pegados. Derbesiye Delvesi, Kobanu Serekaniye, yani Ceylanpınar. Kobanu Ceylanpınar Serekaniye que también son divididos en dos, kurdos de Siria, kurdos de Turquía. Tekliyeme hene? Tenemos conexiones con él, pero son bastante flojos. Le heri zedetir kurden bakuru e başvurun. Yani emevvan. Emel Herama Kurdistani. Nuestras relaciones con kurdos de Basur y Bakur. Türkiye ve Irak'ı. Kurde Irak'ı, Kurde Türkiye tekliye olan kurde. Actualmente nuestras relaciones con Kurdistan Sur, que es Kurdistan de Irak, y Kurdistan Norte es Kurdistan Turquía, que son mejores relaciones que tenemos. Mesela şaredariya me u şaredariya dihu ki birayı hevdu bu. Nuestro pueblo de cuando yo era alcalde y con Dohuk, que es una ciudad de Kurdistán de Irak, que han hecho hermandad. Hace 15 días antes estaba en Kirkuk, daba una conferencia. Ubi Taybet, Brez Talabani, Brez Berzani, Brez Neçirvan Berzani, ya tekliğimiz yani. Especialmente tengo relaciones con Talabani, con Mesut Barzani, y Neçir Barzani, tengo relaciones con ellos. Sobre los kurdos de Siria, han dicho que no hay partidos kurdistanes en Siria, como yo soy kurdo de Siria, hay más de 10 partidos en kurdos de Siria, y para más informar, hace una semana había una manifestación en Damasco de los kurdos de Siria, y se han encarcelado casi 200 kurdos, todos son dirigentes de los partidos de Siria. Deveje au escort de Suriye ma duin nizik de parti ser nove kurda avana de hesnen nu kada gana pari parti politik kada gana yam e fermi division azi vid division el dicho que en Siria hay partidos kurdos. Sí que hay, por ejemplo, como ONGs y estos, pero no hay ningún partido que sea oficial. Por ejemplo, hoy en Turquía, Partido Democrático DTP es oficialmente, es como representante del pueblo kurdo en el Parlamento de Turquía, ya tiene 21 diputados, pero en Siria, claro, todavía no está oficialmente ningún partido que no. Yani VEK DTP Fermi Parti tınır ne? Voy a escuchar. Como DTP no hay ningún partido que sea oficial en Siria. Sí. Us posen dificultats per viatjar, per obtenir passaports, per obtenir visats? Dveje min kuen herin varin valet edin, varra zohrati derdeyin? Yani evin pasaporta keske, yo como tengo pasaporte diplomático, yani per problem hayana chene bu ye. Hasta ahora conmigo no he tenido muchos problemas. Jari dujar az chum Kurdistan'a Irak lüderi problem kiderke. Una o dos veces yo he ido a Kurdistan de Irak, ha habido algunos problemillas, pero hayana tene le pasaporta edin. Da problem he. Con otros pasaportes sí que hay problemas. Yo aquí puedo decirte solo mi opinión. Hay muchas dificultades y sobre todo, por ejemplo, kurdos de antes que había cuando época Saddam, muchos kurdos de utilizaban vía Turquía a ir a Irak y cuando iban al borde de, entre Irak y Kurdistán, Turquía e Irak se ponían mucho pegas, hacían días esperar en el cola y no llevaban sus papeles a cabo y sí que hay dificultades, bastante. Mesela şoför için Kurdistan'a Irak. Por ejemplo, conductores, şoförler van a Kurdistán de Irak. Deriye gümrüka Irak'a Lüvedere dinlese Kurdistan'a Irak Jiboyi Perskirek der kıstın şoförü Cuando entran al Kurdistan de Irak ponen un sello Kurdistan, entonces turcos han puesto problema con este también. Hi ha el fenomen de la emigració. Fa uns anys es veien molts kurds que arribaven a Europa, sobretot a Europa del Nord. Mm-hmm. Actualment continua la migració. De چند سال بعد به مدرسه یعنی کردا پرک دهاتن به گمه او مواد سیار بین دهاتن دو چون کرد اروپا با کور و اروپا هین جوا او دامه تابی اویا ام تشتی بیجن اویا پولتقه که ترک بون دخواستن کرد ولاتی خواه کوچپر ببن و بین اروپا برحتی جوانا به امبیشن Birinci insan kaçak. İllegal. Yani illegal revet krenjuara ev kaçakçı adı birin. Este era acabo de llevar una política turca que querían vaciar a Kurdistán para en un parte no hacían manera oficialmente, pero con sus manetes hacían que gente que saliera de ahí, que vaya afuera de del Kurdistán para que se deshace de humano. Mesela ve deme Gundan koçperi bajara dikirin. Antes, por ejemplo, del pueblo obligaban a emigrar a ciudades. Gunda dışa utandı. Quemaban el pueblo. Yani Nafça dışa utandı. Como no, entre ciudad y pueblos es más grandes que dice, han quemado tantos sitios también. Bajaran insan için metropola ya Avrupa. En el ciudades gente en el pueblo gente se iba a ciudades o otro vía era ir a fuera de Turquía venir a Europa. Peşti ki duvare kaçakçıtya Mrovan da dadgaha mafe Mrovan ki bir yargırt u şevtandıra gunda da hinki bir yargırt edi au daha kadehabu. Como cuando gentes ya se quemaron su pueblo, su casa, ya han vinieron a Europa, que han dicho que ya tenieron como unos derechos y que se como obligaron a marcharse del Kurdistán, entonces Turquía ya ha pensado, ha parado este para que no salgan tanto. Lehinki kembu ye. Sí, ha bajado un poco la inmigración. Le ijare tıştak din despekriye. Ahora empezó otra cosa. Ji İran'e u ji Afrika insan ji ser Türkiye bi gemiyan temelleri. Ahora mismo en desde İran y de África muchos gente utilizan vía Turquía para venir a Europa. Yani disa avan gemiyan hinki Kurda, hinki İrani ara dıxabite. Estos barcos, estos inmigración ilegal, sí que hay unos gente de Irán, kurdos, de parte de África también. Çünkü divi işi de perekreş hey. Porque en este hay mucho dinero sucio. Una última pregunta, porque es una mica tard, No, ¿cuál es su explicación, si es cierto, no? La información de que en Kurdistán de Irak, hay una presencia importante de empresas turcas, ¿no? Y hay un flujo económico de empresas y también de productos, ¿no? Y bueno, eso aparentemente es una contradicción. Sí. Y si es un fenómeno autónomo de, sí. O el gobierno turco se beneficia de eso, o cómo, cuál es, sí, ya. Debes el alguien en Kurdistán Başur ay debes per şirketi per kanal veleri abi aburi kazancı da kenu hakik ko abi diken ve çadını de ek veleri para kazancı da vara tetir kan. Tabii evyan murab lazım o reveberiya harem avideri be perse le aburi o kapitalizm tü nasname, tü din, tü tüştek kabul nakeşme. Dice, esas cosas que has dicho, tenemos que preguntar que viven kurdos de Irak, pero el capitalismo no conoce ningún religión, ninguna vía y está en... Yani neteva sermaye, udine sermaye türü. Dice, la economía no tiene identidad, no tiene religión, es así. Tabi, bümün bir pırsı ve kurdek ez baş nabi. Si me preguntas como un kurdo, yo no veo bien. Porque beneficia turco. Bé, sembla que podríem allargar molt, sí, però no podríem cansar, i simplement agrair que hagi pogut venir, que hagi pogut acceptar el nostre acolliment, agrair també a les entitats que estem aquí, que no únicament el CIMET, sinó altres entitats, que entre totes hem fet possible passar una bona estona amb ell, i esperem que el coneixement que tenim més gran de la seva persona i del que representa pugui ser també una nova etapa pel reconeixement per part nostra i per la solidaritat del poble català envers el poble d'Ur. Yes. Veig a través del satèl·lit molts dies l'emissora de televisió del Kurdistan, que suposo que està a Alemanya. No tinc res de cançons de... Sí. Però com si no ho fa gran. Biden.